Bueno, pues el estudio central de Candil Radio se viste de gala, también un poquito el número uno y el número tres, para recibir a los compis y amiguitos del Planeta Duna. Es el último Planeta Duna de este ejercicio 2008 y estamos muy emocionados todos. Saludamos ya a los tres componentes, vuelven a ser tres, como los tres mosqueteros. David Caparrós, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué hay? Buenos días, compañero. Juanma Beltrán. Buenos días en esta mañana de martes. Ya me estoy acostumbrando a venir aquí. Ya estás acostumbrado, ¿eh? Sí. A venir los martes. Por la mañana. Y Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Para ti, o sea, no tiene ningún, ningún problema, ¿no? Yo sí, me da igual. No tengo oficio ni beneficio. Javi, cuando está de vacaciones, no. Sí, de la noción del tiempo. Tú eres de los míos. Somos camaleónicos, por excelencia. Bueno, pues vamos antes de entrar en materia ya con actualidad Duna invitado, a recordar el correo electrónico de la Duna, la Asociación de Jóvenes y No Tan Jóvenes Dibujantes y Guionistas de Almería. Compañeros. David Caparrós. info.laduna@gmail.com. Yo creo que merece un aplauso. Correcto. No se me ha olvidado. Sí, ¿cómo se nota que le puso el nombre? Perfecto. Pues que se puede usar esa dirección. Animamos a la gente que lo use, que nos escriba para cualquier tipo de sugerencia, de cosas que haya descubierto sobre el cómic, de dudas que no queda preguntar, insulto, críticas, insultos varios, todo lo que quieran. Muy bien, pues a disposición. Pues ya está, aquí lo que dicen los del Planeta Duna. Voy a sonarme un poquito más a la tocha, así que por favor, presentar al invitado que está. Está afectado por la sí, por el tiempo. Muy emocionado, sí. Empezamos, como siempre, con la actualidad, el mundo del cómic, sobre todo centrado en Almería. Y vamos a hablar de concursos, pero en esta ocasión no vamos a hablar de un concurso para que participéis, sino lo que pasa después de participar. No sé si alguno a lo mejor pensará. Se suele perder, ¿no? Normalmente se suele perder. Sí. Y la gente suele a lo mejor pensar, esto está amañado. Esto seguro que el sobrinillo del diputado o el consejero de turno ha ganado. Pues no, señores. Este tipo de cosas la gana gente de verdad. Muy competente. Y en esta ocasión tenemos el teléfono, hemos contactado con uno de ellos, con Juan José García, que es el ganador del tercer premio del certamen andaluz de cómic, con una historia que ha titulado La Fortuna. Lo tenemos ya por ahí, ¿no? A ver, preséntalo. Sí, aquí estoy, buenos días. Buenos días, compañero, ¿cómo estás? Pues muy bien. Esperando. Deseando feliz Navidad, aunque está un poco tarde. Pues igualmente. Y feliz año nuevo ya. Igualmente también. A eso sí estamos a tiempo. Feliz año. Ha llegado justo. Todo esto que ha explicado Juanma Beltrán, nuestro presidente, ¿coincide con tu punto de vista como ganador de este concurso? Pues sí, porque la verdad es que yo nunca había ganado y, vamos, yo pensaba un poco lo que él ha supuesto que piensa la gente, que se van a estar amañados y que siempre gana algún conocido de jurado. Pero vamos, yo me vi muy sorprendido cuando me llamaron para darme la noticia, y muy grata, por cierto. Me hace mucha ilusión preguntar este tipo de cosas. ¿Dónde estabas, Juanjo, en concreto, en el momento en el que te enteras de esta noticia? Pues estaba desayunando con mis compañeros de trabajo en un bar muy cercano al nuevo ministerio. Ajá. Me dicen por aquí que suele incluso que eres conocido ya a los sitios de desayunar. Sí, porque yo no me parece que David te ha visto alguna vez. Yo no dije que suele estar mucho por ahí, igual que yo. Si no me equivoco, creo que David estaba esta mañana por allí. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Una de las mañanas que eran. Ah, bueno, sí, Juanjo todavía no tiene la oportunidad de colaborar. Resta como nacido en Barcelona, parece que había nacido, pero. ¿Pero eres católico? Almeriense. ¿Eres católico? ¿Eh? Pues sí. Ah, vale. No me despistes con preguntas extrañas, Antonio. No, sigue, perdona. Que es un autor de aquí, de Almería. Este concurso es de ámbito andaluz, pero bueno, él es de aquí y además es socio de la Duna. Nos alegramos porque eres miembro, estamos deseando que alguna vez ya colabore con la asociación. De hecho, esta historia mismo está la que tengo pendiente para este año. Sí, la tienes en la lista de tareas pendientes, ¿verdad? Muy bien hecho. Por ejemplo, esta historia misma, La Fortuna, podría haber entrado perfectamente en el especial Sin Palabras. Una historia narrada sin texto y que prácticamente no tiene necesidad de ello. A mí me ha parecido muy... Sí, de hecho yo quería hacer algo así, Sin Palabras, y vamos, más o menos era una cosa que tenía en mente y que fue ponerme a dibujarla y salió sola. Es que tiene como un significado, bueno, vamos a llamarlo profundo. La historia puede parecer sencilla, pero yo le veo como un trasfondo importante, un tipo de historia que cuando yo la dibujo normalmente tiene que ver con mi experiencia. No sé si a lo mejor tú, para hacerla, también te ha inspirado ese hecho de echar de menos cuando uno se dedica a algo, lo echa y por obligación, sí. Después cuando lo deja a lo mejor lo echas de menos y vuelve, y ya el hacerlo por gusto es distinto, ¿eh? Yo, es un poco el trasfondo lo que tiene esta historia. La historia, lo que quería dar a entender era el hecho de que no valoramos lo que tenemos y empezamos a desear otra cosa cuando realmente lo que queremos ya lo tenemos. Uh-huh. Es un poco, lo que pasa es que este cómic cada persona lo ha tenido de una forma y está muy abierto realmente. En principio me basé en un poema de Antonio Machado que habla de un marinero que hace un jardín, uh-huh, pero que al final termina volviendo al mar. Entonces esa era una base así, un pequeño poema de 5 o 6 versos, uh-huh, pero que me sirvió a mí para dar una idea que tengo muchas veces en la cabeza. Y bueno, amigos míos que lo han leído más o menos coincidió en eso, en las características humanas de lo de tener algo y no valorarlo, o la esa característica también que sería como el inconformismo. Uh-huh. Es que además me parece sobre todo más meritorio referido a una historia, pero que no le ha visto, es de una página nada más, es una página de un dibujo no especialmente complejo, entonces tiene mucha profundidad para quizás la sencillez que tiene la obra en sí misma, ¿no? Sí, lo que pasa una página que, no necesita nada más. En la última línea de 4 viñetas, mucha gente se perdía. Eso es una cosa que yo tenía como calificaba este cómic de que no me había salido del todo bien por eso, porque mucha gente lo leía y se quedaba un poco así pensando, bueno, ¿qué ha pasado a mí? Claro, es lo que te iba a preguntar antes, que yo me pierdo justamente donde tú dices, la última línea, ¿no? Sí, sí, eso me pasa. Es decir, no sé si la clave está en el perro, cuando aparece, exactamente, vamos, que ya te digo, me pierdo. El perro te despista. ¿Qué tiene que ver el perro en el cambio de destino de este señor? El perro es simplemente un acompañante, realmente no tiene que ver nada. En este caso yo lo uso como para reforzar el pensamiento del protagonista, de que ha decidido algo, de que se le ha pasado algo por la cabeza. Pero ahí es donde vengo a decir que hay cierta confusión en las últimas viñetas. Hay gente que, por ejemplo, piensa que en una viñeta en la que mira al perro y el perro lo mira, hay gente que piensa que está tirando una moneda, como decidiendo algo. Sí, también. Pero no, realmente era, quería dar a entender que el hombre ya había realizado lo que había deseado y se había quedado otra vez así, como un poco... Con vacío interno, ¿no? Sí. Más o menos. No sé si esto nos lo dejará a nosotros el IAJ, a lo mejor ponerlo en la web de la Duna para que la gente lo pueda ver o que sea. De todas formas, para el que esté interesado, que sepa que esta obra y con los otros dos ganadores se va a exponer en el próximo Salón del Cómic de Granada, que sí. Me parece, si no me equivoco, que las fechas son a primeros de marzo, ¿no? Este año. Creo que coincidirá con el Día de Andalucía. Igual que el año pasado. No, claro. Suele coincidir el puente. De todas formas, todavía no me han dicho nada. En principio, lo que suelen hacer creo que es hacer el acto de entrega del premio coincidiendo con el salón, ¿no? Uh-huh. Pero no lo sé todavía muy bien. Sobre todo está expuesto, o sea que hay, para la gente que estaba oyéndonos diciendo, pero ¿cómo es eso, ¿no? Se expondrá también en Sevilla, en noviembre que viene, que hay otro salón, pero más bien de la ilustración de Sevilla. Muy bien, pues Juanjo, ¿cuál es tu próximo proyecto? La desgracia, supongo, ¿o no? Pues no estaría mal, porque me gusta eso de coger una palabra y desarrollar algo. En esta ocasión además ha coincidido la fortuna con, bueno, la haber ganado. Claro. Yo pretendía un poco también eso, que me diese suerte ese título, pero vamos, tuvo gracia porque este cómic en principio yo lo hice para otro concurso. Ya lo puedes decir, ¿no? Sí, ya lo puedo decir. Y bueno, o sea, este cómic lo hice hace más de un año. En esa ocasión no me llevé nada, no gané, y bueno, en esa ocasión me sentí mal por no haber ganado, ¿no? Pero a la larga ha sido mejor, porque he ganado un concurso con más prestigio, por así decirlo, por el hecho de que no era ya a nivel provincial, sino... No diga el otro, que está, eso no se dice el nombre. No, no ha dicho nada. Concurso, pero no sabemos cuál. Pues nada, eso bueno, yo creo que nos puede servir para animar a toda la gente que concursa y no ha ganado. Este cómic yo lo tenía ya un poco, por así decirlo, perdido entre papeles. Lo que pasa es que vi la oportunidad y digo, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a presentarlo. Y ha habido suerte, ha habido fortuna. Comentaba con Javi que eso también nos da a entender un poco cómo funcionan los jurados, que no hay que tampoco darle muchísima importancia, valor, porque depende un poco del jurado que realmente le llegue, que le encuentre como novedoso, que como que le haga gracia a la chispa, y no quiere decir para nada que los que no ganen no tengan el valor, ni mérito, ni nada. Eso lo queremos dejar claro para toda la gente que concursa, que se anime y que siga haciéndolo, porque no indica nada. Incluso ya lo alargaría más incluso a los editores. Tampoco le hago mucho caso a los editores, que muchas veces te dicen no y el producto puede ser buenísimo y te van a decir que no muchas veces. Obviamente, estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo también. Pues te animamos, Juanjo, a que sigas participando, que por supuesto con la hora de la luna, que te anime a seguir, que yo me acuerdo que al principio dibujabas cosas más de superhéroes y ahora haces otro estilo. Sí, todo el mundo tiende al estilo. Viendo que los superhéroes no tenían mucho al Frank Carmona nos dijo el otro día lo mismo, así que va evolucionando la gente y deja a los superhéroes. Pero bueno, que de verdad que te podamos ver dentro de poco a lo mejor en la luna o incluso ganando otro concurso, ¿por qué no? Claro que sí. Muy bien. Oye, si me permites, la moraleja, Juanjo, podría ser de todos se cansa uno, ¿no? De la fortuna. ¿Vale? Se podría haber llamado así también. Muy bien, pues lo dicho, que muchas gracias y que un abrazo muy fuerte. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Feliz año nuevo, Juanjo. Feliz año nuevo, pronto. Hasta luego. Sí, señor, hay madera, ¿eh? Buen dibujante este, Juanjo García. A mí me encanta el estilo que tiene. Es el zurdo de oro. Muy bien. Como Rafa Nadal. Pues más actualidad tenemos. Eso se te ha olvidado preguntarlo. No lo preguntas tú siempre si es zurdo o diestro. Fíjate, ahora precisamente. ¿Es zurdo? Juanjo, sí. Lo había notado yo. Lo había notado por la voz, ¿verdad? No quería decir nada, pero se lo había notado. Sí. Claro. Es que se lo pregunta cuando son diestros. Se veía más por el altavoz izquierdo. Me he dado cuenta yo por eso. Bueno, pues de un ganador que de aquí de Almería y que bueno, que está vinculado a la duna. Aunque aún todavía no ha colaborado activamente en la revista, pero bueno, es socio de la asociación y amigo, a otro ganador que también está vinculado en cierta medida con nuestra revista porque fue un colaborador externo, ¿sabes? En todos los números de la revista buscamos a alguien que no sea de la asociación, que no sea de Almería, para, bueno, pues un poco también dar cabida a la gente de fuera y ver un poco lo que se hace por ahí, ¿no? Y precisamente en el número de Sin Palabras tuvimos una colaboración muy especial que fue la de Javier Garrón, está en Sevilla, es de gaditano, uh-huh. Y tiene una web que se llama La Mierda Ocurre, en la cual pues publica unas tiras que en cierta medida pues son un poco autobiográficas pero también pues muy fantasiosas, o sea, unos personajes que son el mismo, son varios personajes pero son siempre el mismo y en fin cuenta unas cosas muy divertidas y precisamente por estas tiras, por esta web, por este web cómic como lo llaman en algunos ámbitos, pues ha ganado el premio del público en el primer concurso nacional precisamente de esto de web cómics. Bueno, el premio lo van a entregar en el Salón de Zaragoza, que es, pues creo que ha sido ya, o está siendo el Salón de Zaragoza, tengo una fecha un poco acá, había pasado ya, sí. Ha sido la semana pasada, me parece. Y bueno, pues no pudo asistir por cuestiones de fecha y tal, pero dejó grabado un vídeo para que lo pusieran ahí en el salón, un vídeo de agradecimiento, y también está colgado en su página, lamierdaocurre.com. Y lo enlazamos también nosotros en la web de la Duna para que todo el que quiera verlo. De hecho, lo tenemos puesto de fondo ahora mismo. Dale para que se ubique. Lo que pasa vamos es que. A darle, mira, a ver. Ahí está. No, si lleva un rato sonando. Sí. Es que es sin sonido. Ah, vale. Entonces, vale. Nada, no lo hemos puesto, nada, broma. Simplemente no lo hemos puesto aquí. El agradecimiento. ¿Por qué no ponéis el agradecimiento que lo digamos? El día de los inocentes con carácter retroactivo. Sí, con carácter por el día después. Pues no, porque simplemente pues lo grabó sin sonido, con una pancarta, con unos folios así donde iba pasando, iba haciendo así. A mí me encanta porque es que me recuerda muchísimo al cómic. Son cuadros de texto. Sí. O sea, es como una especie de vídeo de cómic. Es como un cómic en el que le faltaba haber puesto bocadillo, ¿no? Como Homer diciendo, ¿cuándo he dicho eso, no? Tenía que lo recortar así como si fuese bocadillo. Realmente él explica que fue una cosa técnica que no se entendía con el ordenador. Quería grabarlo con sonido y no pudo. Entonces terminó haciéndolo así con unos folios escribiendo texto. Y él lo iba pasando por delante, ¿no? Y se quedaba así, fue una cosa. Ha quedado súper simpático. Y quedaba así, quedaba más cómic todavía. Uh-huh. Así, dice falta que tuviese recortado la forma de los bocadillos, lo hubiese ido poniendo. Asumimos que una especie de cuadro de texto. Directamente, oye, pues mira. Y nada, pues eso, porque lo he dicho, que desde aquí, que muchas felicidades a Javier Forest Premio, que sin duda se lo merece, porque lleva ya un montón de tiempo con la tira y con una calidad estupenda. Muy bien, pues enhorabuena. Javier Garrón, otro de los que han salido de la duna de alguna forma, de alguna manera. Digo, han salido en la duna. En la duna, en la duna. No, de la... Los andaluces estamos... Pujante. Estamos que lo tiramos. Estupendo, nada más. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y la última temita que quería comentar de actualidad tiene también relación con Almería. En este caso nos vamos a una localidad bastante conocida. Bueno, si digo el nombre del evento, que se llama Elegiarte. No me digas más, hombre. Pues ya sabemos a dónde va a ser. Por favor. En principio esta actividad no tendría mucho que ver con el cómic, o al menos no en exclusiva. Se trata de la tercera muestra de artistas locales de Elegido, que bueno, ha sido los días 26 y 27 de diciembre, y será también el 2 y el 3 de enero de 2009. Se ha pasado mañana, ¿no?, como el que dice. Sí, dentro de nada ya. Sí. 2009, sí. Pero vamos, que es que para ajustar. Ya. Se realiza en la sede del PSOE, que existe en esta localidad, en el Ejido, en la calle Almería. Bueno, no me acuerdo muy bien, está al principio de la calle, no me acuerdo el número, pero bueno, que es fácil de encontrar. Que el PSOE también existe en el Ejido. Sí, existe, y tiene una sede y hace un montón de actividades. Yo me sorprendí, de hecho, que precisamente el PSOE, que a lo mejor no está, bueno, no me voy a meter, que lo hacen muchísimas actividades de animación, de cultura. En este caso, y lo que viene referido al cómic, es un cómic gigante. ¿Qué es esto? Un cómic gigante, mola el nombre nada más decirlo. Pues es simplemente coger un enorme papel y un montón de dibujantes y hacer una cosa entre una exposición de arte y... Como colectivo, ¿no? Sí, y al mismo tiempo dinámico, porque se va durante dos días cuando se va realizando. Para ello, pues se han ido buscando miembros de la Asociación Diablo, que ya hemos comentado que son una asociación de... Bueno, que significa dibujantes almerienses, busca localmente oportunidades, son de Elegido, y por supuesto también nos han invitado a algunos autores de la duna para que participemos. Bueno, te voy a decir los nombres de los que colaboran. A ver. No va por orden exactamente. Santiago Girón, Fran Carmona, Antonio Maldonado, Víctor Cara, Alejandro Ortega, el señor Javi Sánchez y yo mismo. Aquí presentes los dos. No, ese es el orden. La primera viñeta la ha dibujado Santiago. No voy a decir cuál es, porque tiene que ir sorprendiéndose los dibujantes conforme vayan. Claro. La segunda viñeta la he hecho yo. Llegué allí, me encontré con lo que hizo Santi, le he metido guantas y me puse mano a la obra. El siguiente, no sé si era Alejandro, pues tendrá que asumir el guión e intentar construirlo. Es un modo de improvisar simpático, una cosa simpática. Animamos sí, a la gente que pueda pasarse por allí a que lo visite, porque no solo encontrará cómics, también hay exposiciones. Allí mismo estaban, el día que yo estaba haciendo la viñeta, había grafiteros haciendo trabajo fuera en la pared. De todas formas, la exposición todavía en sí no está, ¿no? Pues me dijo Santi que luego también iba a haber exposición de escultura, exposición de pintura. Es que se van a hacer un montón de cosas de teatro, actividades. Sí. Tú, cuando vayas, tú eres de los últimos, ¿no? Yo voy al viernes. Tú vas a darle puntilla al asunto. Sí. Pues nada, animamos a que la gente se pase por allí y vea lo que estamos haciendo. Y nada, no iba a poner fotos en la duna, pero no lo voy a poner porque daría pista a los siguientes y no quiero ponerle las cosas más fáciles. No quiero soltar prenda, ¿no? No, para nada. Muy bien, pues invitados todos a este Elegiarte. Me han elegido estos días el 2 y el 3 de enero. Y hasta aquí la actualidad en Planeta Duna. Buscamos la visitita habitual, como cada semana, a las novedades en Moviola, en la calle Minas de Ador número 5, donde hemos logrado rescatar, como todo el mundo sabe, pues a David Caparrós. Estaba en una de las estanterías, allí como que de figuración, sí. Y que volverá después de Navidad, se supone, claro. Estaba metido ahí entre dos cómics. Un hueco muy grande ha quedado en Moviola. Sí, por la cara, lo gordo tengo la cabeza más que por otra cosa. Pues vamos a decir, como viene siendo habitual, tres novedades, no me equivoco. ¿Cuántas son? A ver. Son tres. Tres, vale. La primera se llama Demon Cleaner. Es el cleaner de los demonios. El limpiador de los demonios. Es un cómic de Víctor Santos, que edita Dolmen. y que tiene la siguiente sinopsis. Un demonio que vive entre los hombres con forma humana se encarga de devolver al infierno a aquellos otros seres de su misma especie que campan por la tierra. Tan ya parecida sea... la idea, ¿eh? ¿Qué? Tú tienes una idea parecida. Yo no tenía parecida, pero ya hay varias cosas parecidas a esto. Yo nunca he sido original. Ya me he perdido. Ya sea por voluntad propia, como en este caso, por una estupidez humana que los ha traído hasta aquí. Una sinopsis cliché, lo estamos comentando, a manos del norteamericano Miles Gunter, con personajes y situaciones igual de cliché, que en ningún momento logra que el lector se identifique con una historia demasiado fría, compuesta por una encadenación de secuencias de acción en la que en ningún momento sentimos el mínimo peligro por el protagonista, que de vez en cuando nos arroja un chiste aún más cliché todavía. Víctor Santos, con cada trabajo mejorando su anterior, ya está muy alejado de esa estética casi manga que lo hizo famoso y ha anclado un estilo más cartoon. Podemos denominar esta historia de efectista y que narrativamente intenta copiar un poco a Frank Miller, ¿no? Y es, bueno, especialmente recomendada quizás para incondicionales de Víctor Santos. Muy bien. El limpiador de demonios. La segunda novedad se lleva por título Lo mejor de The Spirit. Con ocasión del estreno cinematográfico de la película esta de Spirit, película que creo que ninguno de los presentes ha visto todavía. No, el trailer no, este ya... ¿Sí? No sé, ¿no está estrenado todavía? Está estrenado, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro, desde el pasado viernes. Y que, bueno, como no la hemos visto, no vamos... Pasa que no se me ha descargado todavía entera a mí. Como no la hemos visto, no vamos a decir nada, pero por lo que se oye por ahí, el año que viene estará en las actuaciones full año. Seguro. Candidato firme. Entra fuerte la algo escuchaba yo en los pasillos, ¿eh? A mí el otro día un amigo me dijo que tenía otro, un conocido que además es una persona que normalmente se traga absolutamente todo, y que dijo: tío, es la primera vez en 20 años que me he salido a la mitad del cine. Pues eso dice mucho, pero América. Que animamos a la gente con el cine, ¿eh? No, ¿sí? Queremos nosotros. Que se cumple, que animamos a que se salgan también. Animamos mucho que vayan y se salgan a la mitad. Exacto. No, y bueno, pero en fin, no es, por lo menos algo bueno que tiene este tipo de estrenos, independientemente de la calidad de la película, es que anima mucho a que la gente conozca al cómic original de Spirit. Y en esta ocasión, pues Norma Editorial saca un volumen que recopila, bueno, lo que pueden ser las mejores historias de Spirit, con la pretensión de captar no al lector de cómics, sino al espectador que tenga la curiosidad de echar un vistazo a la historieta original. Lógicamente, para un aficionado a los cómics, no conocer de Spirit es como si un Trekkie no conociera a Star Trek. Y a esta altura, cualquier seguidor de Will Eisner o del personaje tiene ya en su haber las historias estas que se recopilan, que nos han dejado además esta historia de reeditarse en los últimos 30 años. Me he perdido. Bueno, pues este volumen no va a ofrecer, como decíamos, nada que no conozcamos o que tengamos ya. Lo que nos puede ofrecer, eso sí, es la posibilidad de advertir en un solo vistazo la evolución del personaje a lo largo de más de una década y tener reunida en un mismo tomo aquellas historias que solemos leer más de una vez, sin necesidad de ir buscando entre nuestras viejas ediciones. No en vano, recoge 22 grandes historias. Will Eisner, nos dice el amigo de Moviola, dice: no es el mejor autor de la historia, como muchos pretenden, pero es cierto que junto a otros grandes nombres forma la columna vertebral del cómic. Eisner, hasta el final, luchó para que se considerara el cómic como arte, acuñando términos como noveno arte o novela gráfica, que hacían subir como un escalón a la escala social este tipo de lecturas. Hoy en día mucha gente todavía continúa teniéndolas como una especie de subcultura. Eisner aprovechó las páginas de Spirit para experimentar con la narrativa ilustrada y luego aplicar en sus siguientes obras maestras costumbristas. Este tomo es un ejemplo de las diferentes narrativas que iba aplicando Eisner a lo largo de la evolución del personaje. Muy bien, segunda novedad, a lo mejor de Spirit. Y terminamos con Hannah número 2. De tu amiga Purita Campos. Hombre, por favor, por cierto, Antonio se ha puesto de pie. Ayer os mencioné, porque aparecía, los compañeros de FM.com informaban de la aparición de un póster. Yo no sé si iba con algún cómic, alguna obra de Purita, con Esther, dentro de lo que es la portada de Abbey Road. Es decir, Esther y tres payas más aparecen, sí, pues como haciendo de los Beatles, ¿no? Uh-huh. En esa portada memorable. O sea, me acordé de vosotros y lo dijimos en el programa de ayer, hablando de Purita Campos. Cierro paréntesis. Muy bien. A ver, esto no interesaba. Ahora me va a decir. Fue el momento que apagué la radio, pero es que yo la estaba escuchando. Lo que pasa es que ese momento no. Ya. Sí, justamente. Te voy a apagar. Ah, fíjate, venga. Bueno, pues sorprendentemente, Hannah es uno de los personajes o títulos menos conocidos del dúo Brandt y Campos. Andreas Brandt y Purita Campos, cuando se trata tal vez de la obra mejor acabada, escrita e ilustrada de la carrera de estos creadores. Hanna es el contrapunto a la colección de Esther. A diferencia de esta última, Hanna es independiente económicamente y sentimentalmente, una representación de la auténtica mujer liberada, fuera de complejo adolescente, ya una mujer adulta que se enfrenta a su sociedad con todas las consecuencias. Hanna trabaja como modelo profesional, pero reivindicando que elegancia y belleza no deben ir reñidas con cultura e inteligencia, que en sus diversos viajes siempre termina metida en una serie de problemas con toques de misterio y parapsicología. Un cómic bien escrito y elegantemente ilustrado. ¿Qué más se puede pedir? Pues sí, me voy a quedar con este. Me has convencido, me lo llevo. Este de Hanna. Javi, ¿con cuál te quedas tú? Yo con cualquiera menos el de Hanna. ¿Juanma? Pues yo también iba a quedarme con Hanna. Me ha gustado las páginas que nos han mandado. A mí se me ha volado. ¿Y David? Yo creo que es de Spirit, por eso de que bueno, de que siempre es una buena oportunidad para acercarse a eso también es verdad. Clásico, más grande. Qué está difícil, qué está difícil. Y Víctor Santo a mí me gusta, ¿eh? Y bueno, también se nos olvidan. Y vamos, que bueno, no sé. Pues, la verdad, ya me ha creado la duda. Pues que nada, nos quiero todo. Pues oye, nos pasamos por Moviola y todavía estamos a tiempo de hacer la carta a los Reyes Magos. Y también se puede comprar los tres, que no hay por qué. Y de pedir, eso te iba a decir, pedir al cómic a los Magos de Oriente, que por favor, pues se acuerden, cualquiera de ellos, o incluso más. En Moviola, calle Minas de Gador, número 5, en Almería. Vamos a tomar un respiro ahora, porque claro, es un momento muy esperado, pero también dificultoso cada semana este, ¿eh? Esta sintonía tan bonita, cantadita. Cómo bailan los componentes del planeta Duna, ¿eh? Porque llega el momento, amiguitos y amiguitas, de la adaptación fulaña de esta semana. Una adaptación fulaña que se ha currado, ha tenido que sufrir en sus carnes. Probablemente alguna secuela le va a quedar esta semanita a nuestro compañero del metal. Creo que ha sido Javi Sánchez, ¿no? Esta semana. Ah, no, Juanma. Pues lo notaba más afectado a Juanma que a ti, tío. Sí, es que me suplicó de rodillas, por favor, tengo que esta adaptación fulaña hacerla yo. No me puedo negar. Pues llega la adaptación fulaña esta semana con Juanma Beltrán. Muchas gracias. Pues esta semana tenemos Electra. Bueno. Bueno, vale. Así de primeras, ¿cómo te queda el cuerpo? Pues yo qué sé. ¿A ti te gustó o tú lo has visto? A mí sí me gustó. Te la pasaste muy bien. Estaba hablando de Electra, no de Carmen Electra, ¿eh? No. Ah, entonces no, retiro lo que he dicho. Quiero el comodín de la llamada. Mira, esta es la película de Jennifer Garner, que la muchacha tampoco está mal. Ah, ¿no? Sí, sin desmerecer a Carmen Electra. Sí. Ni a otras actrices que han representado superheroínas. A Vivi Anderson, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. El director es Rob Bowman y es del año 2005. Esto se hizo en 2005. Yo después de verla, estuve dando un par de vueltas por internet, siempre me gusta ver lo que opina otra gente, y leí cosas como: los seguidores del cómic convulsionan y los que no querrán acercarse a los cómics ni de lejos. Impresionante. Después de esto dije, bueno, sí, un poco exagerado, vamos a ver, en mi caso tampoco soy tan radical, pero bueno, algo de sí había de eso, ¿eh? Es una película, bueno, normal, de acción, de artes marciales, y bueno, los efectos están bien, los efectos especiales, pues como viene siendo habitual con las últimas películas, pues está bien. Sí, eso dijimos la semana pasada, sí, que lo mejor que se puede decir de película de efectos también. También. También se puede decir, la iluminación es buena. La fotografía era cojonuda. Sí, claro. Eso decían algunos, los fotógrafos, y después lo que decían otros, que tenían, a menos que fuesen porque tuviesen algún problema hepático o fuesen parientes de los Simpsons, no se explicaba por qué todo era tan amarillo. Pero bueno, el problema es que el guión, que tampoco puede interesarte, aunque no conozca el cómic, puede pues que sea un asco. O sea, me refiero, A ver, aclárate. He entendido asco. Ya decía yo antes lo de las secuelas y a las pruebas nos remitimos aquí. He quedado algo trastornado. O sea, el cerebro espongiforme después de una adaptación fulana. Bueno, pues es una sensación, vamos a decirlo, es bastante común lo que esta película produce. Te da la sensación esta de: esta no es la letra que yo conocía. A eso me refería. Independientemente que el guión también sea más oso que un huevo sin sal. Uh-huh. Y vamos, para alguien que no conozca el cómic, pues tampoco a lo mejor le va a llamar la atención, se va a aburrir o incluso sea capaz de salirse a mitad, ¿no? Bueno, es entretenida en plan película de acción de artes marciales. Pero todo esto independientemente de que la niña, pues, está haciendo de Celestina para que Electra se lie con su padre, en plan así como adolescente, y es que el personaje no es para nada la asesina que debería ser. Yo, como ejemplo, os voy a comentaros que diríamos que debería acercarse más al personaje de Kill Bill, la que hacía Uma Thurman, ¿no? Era la Mamba Negra, ¿no? No, la otra, ¿cómo se llamaba esta? No me acuerdo, pero la novia. La novia, la novia. Que si la veo por la calle. Daria Hanna era la mamá negra. O la otra también. Sí, esa es correcto. Muy bien dicho. Correcto. Pues también valdría, ¿no? O la novia, sobre todo la novia, ¿no? Precisamente a lo mejor esa línea es la que tenía que haber tenido. No te extrañaría que la película esta de Tarantino hubiese estado inspirada precisamente en los personajes tipo como Elektra. Porque es que tendría que haber sido de ese estilo. Y no menos parecido a lo que es esto, que es como Los Ángeles de Charlie, la verdad. Más o menos. Solo hay unanimidad en una cosa. La señorita Garner está muy rica, pero creo que esto no, de esto solo pues no vive el espectador. No, yo creo que bueno. Para ver a esta muchacha, pues uno se ve Alias. Mejor. Que es una buena serie. Y sale igualmente. Me he liado un poco, de verdad que es que sí, que estoy un poco trastornado. No te preocupes. Pero creo que se ha entendido las razones, ¿no? Totalmente. Vale. Pues eso, así queda uno, amigos y amigas, después. No lo vea, yo lo miraría, sí. De Elektra, es decir, que ya nosotros mismos en casa, ¿eh? El consejo que siempre se da es que no lo hagáis en casa, pero vamos, que si queréis. Pero Sandra, como ponen en El Hormiguero, cuando es muy peligroso, pues esto es lo mismo. Muy peligroso, no hacerlo bajo ningún concepto de hacerlo en casa. Pues ha costado, pero ha sido la última adaptación fulaña de este año 2008. Enseguida el equipo médico habitual acompaña a Juan Manuel Trano a su habitación a descansar un poquito. Y el próximo año, pues más adaptaciones fulañas de las buenas. Ahora vamos a por un disquito dedicado para tomarnos una pausa. Sí, pero después volvemos, que nadie se... Vamos a volver, claro, nos vamos, todavía. Bueno, aquí tenemos al señor Bob Dylan cantando una canción que se llama The Times They Are Changing. Sí, señor. Se puede traducir como los tiempos están cambiando. Sí, sí. ¿Y por qué la ponemos? Pues yo sigo como por lo de la crisis. Yo sigo guerre yo con mi monotema, pues nada, porque esta va a ser la canción que aparezca o que esté de fondo durante los títulos de crédito iniciales de Watchmen. Ah, entonces no me la pierdo, tío. Sí, pero esto... Va a empezar con Dylan y va a terminar con una versión de Dylan, que ya traeremos también por ahí. Bueno. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. Bueno, a mí cuando sea mayor me gustaría ser como Bob Dylan directamente. ¿Católico? ¿Bajito? ¿Viejo? No, tocar la armónica. ¿Casino? Oye, por favor, no te lo consiento. Bob Dylan, primer disco. Aquí cada uno tiene su opinión y lo dicen. Sí, no, libertad absoluta, vamos, libertad absoluta. Y si no, no se dan las críticas de las novedades. A mí, mira, sangrantes. Sin Bob Dylan yo creo que la música no habría sido lo que no, es. No, si yo soy un gran fan de Bob Dylan, pero reconozco que sí, no, mira, yo soporífero. Yo siempre digo una cosa, yo prefiero las versiones que hace la gente de Bob Dylan, pues la verdad que es un compositor muy bueno, pero la verdad, a mí también me carga un poco. Bueno, pues nada, pues ya te digo, para gustos hay colores. Pobrecillo. Vamos a correr un tupido velo y nos vamos directamente con otro viejo conocido en lo musical, Johnny Lee Hooker, y el Conozca con Javi. Hoy tenemos a Álvarez Rabo. ¿Álvarez qué, perdona? Álvarez Rabo. No sé si se puede decir Álvarez Rabo. Sí, sí, se puede decir. ¿Cambia el radio? Sí. Si está en contexto, sí. Sí. Bueno, pues... Que su hijo ya sabes cómo se llama. Claro, Rabito. Rabito. O Álvarez Rabo Jr. Bueno, lo digo. Este autor del que se dice que empezó a dibujar cómics a la misma edad en la que otros se retiran de hacerlo, pues es un característico dibujo de trazo rápido, poco trabajado y descaradamente cutre. Sin embargo... Álvarez Rabo es uno de los historietistas españoles más destacados de finales de los años 90 dentro del campo del humor. Temáticamente, su obra se caracteriza por carecer de tapujos y ser políticamente incorrecta, tanto a nivel de lenguaje como por los temas que trata abiertamente, especialmente de la sociedad contemporánea, siendo especialmente llamativa su forma de reflejar las conductas sexuales. Álvarez Rabo es el seudónimo de un pintor español llamado Alfredo Álvarez Plájaro, o Plágaro, creo que sea Plájaro, y que ha dotado a su alter ego de una biografía ficticia, de rasgos caricaturescos tales como que fue fundador de un grupo de ultraizquierda en el País Vasco, o que tuvo experiencias sexuales en su infancia con clérigos del Opus Dei. Lo digo porque si intentéis buscar información sobre Álvarez Rabo, os voy a contar biografía ficticia. Una serie de disparates. Sí. Pero te digo una cosa, la segunda cuestión de estas no es tan raro. No me refiero a que sea raro, simplemente que es ficticia. Ah, vale. No quiere decir que sea ni malo ni bueno ni malo. Son leyendas urbanas. Que es una leyenda que él mismo se ha hecho así como a su espalda. Porque muchas de su obra tiene que ver con el Opus Dei. Sus admiradores afirman que es un antropólogo sagaz, un feminista convencido y un lúcido crítico social que no tiene nada de superficial. Sus obras la han prologado personajes tan dispares como Fernando Savater, Mariano Zores o Lucía Echevarría. Las primeras historietas de Álvarez Rabo se publicaron en fanzines de factura casera, aunque son más conocidas sus colaboraciones en la revista vasca Temeo, en la que participó desde sus inicios. A lo largo de los 90 también comenzó a publicar regularmente en la revista El Víbora, y sus páginas han aparecido asimismo en diversos fanzines con cierta regularidad. Cosechó su primer gran éxito con su ensayo sexual, ojito, A las mujeres no les gusta follar, considerada, o como se diga, ¿no?, su obra más importante y con la que ha cosechado más éxitos tanto de crítica como de público. Y desde entonces ha publicado varios álbumes y recopilatorios de su página. Algunos colectivos han intentado en diversas ocasiones impedir la difusión de su obra a causa de unos contenidos, bueno, sus contenidos que muchas veces lo consideran pues heces o blasfemos. Así, el más conocido fue en 1995, cuando estalló un escándalo por la publicación en una revista financiada por el Ministerio de Asuntos Sociales Español de una historieta de Álvarez Rabo. El Partido Popular, entonces la oposición, y varios medios de comunicación acusaron a la ministra de entonces, Matilde Fernández, de dedicar dinero público a financiar pornografía. No sé si recordáis aquello, fue hace tiempo, pero sí fue más o menos una idea. A finales de 2002, Álvarez Rabo manifestó públicamente su decisión de proceder a su suicidio creativo como dibujante de cómic, abandonando para siempre esta actividad a partir del día 11 de septiembre, aniversario del golpe de Estado en Chile. Sin embargo, 5 años después, abre un nuevo blog publicando una página semanal de su nueva obra, Leticia, con Z obviamente, y el sexo. Haciendo un juego de palabras en clara alusión a la película de Julio Mede, pero criticando abiertamente la relación de la monarquía y la religión. También está ya chapada la página. Como sí, está secuestrada. Está secuestrada. No está secuestrada, viene como un... Claro, pasa que este hombre, como todo lo que hace ficticio, viene como si fuera una declaración de su mujer, diciendo que como tiene a sus dos hijos que mantener, que ella censura la página y que no consiente que siga escribiendo. Otra de las obras conocidas de autor son Ha nacido un agujero negro, Hombre alterado o El Principito. Príncipe-Pito. Que para no faltar su tradición está hecha en un tiempo récord de 6 días. Y la historia se sitúa en la España actual y narra la odisea de Filipo, un príncipe que se enamora locamente de Nerea, una asistente republicana y atea. La historieta de Álvarez Rabo nunca ganarán premio, al menos no lo de mayor prestigio. Es muy posible que ni siquiera la nominen, pero contemplada en su conjunto, su obra es una de las mejores y más estimulantes de toda la década, que dejamos atrás y por extensión lo convierte en uno de los autores underground más importantes de la zona. Sí, señor. No lo veo ganando, como tú dices, el Premio Nacional de Comín, no. A corto o medio plazo, pero bueno, ahí está la obra de... Pero sí es verdad que se hacen ediciones y reediciones de su obra y se sigue vendiendo muy bien. De hecho, Lucía Echevarría decía que una de... la que hemos comentado antes, la de La mujer no le gusta fallar, era como su libro de cabecera. Uh-huh. Y toda la noche lo tenía ahí y le echaba un ojo a ella. Muy bien. Perfecto, pues Álvarez Rabo, el autor que hemos conocido hoy en Conozca con Javi Sánchez. Vamos a conectar con la burbuja de nuestro maestro para el consejito de la semana. El último consejo del año. La emoción nos puede. Johnny Lee Hooker sigue el hombre. A ver, vamos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Pues aquí le toca hoy al guionista o al dibujante. Me ha dejado ahora que, que lo haga yo. Dale. Hemos cambiado. Me da permiso. Se ha salido la burbuja, me la ha limpiado, deja un poco sucia, pero bueno. Y me he metido la burbuja. Vale, pues hoy el consejo del dibujante, amigo. Venga. El título que le he puesto es un poco tonto porque no se me ocurría uno mejor. Siempre dices lo mismo, pero nunca tienes razón, siempre son cojonudos los títulos. Está grabado esto. Cambio de imagen según un cambio de tiempo. Me gusta más los que son... Es descriptivo. Sí, demasiado descriptivo, ¿no? Como sí. la trama, no sé qué, ¿no? La supertrama, cosas así. Yo lo habría dejado para darle más misterio en cambio de imagen según... Según, sí, cambio de imagen según... Puntos suspensivos. O contrastando, le puedo llamar, porque esto va un poquito de contrastando. Ahora no. A veces... Y ya comienzo un poquito a introducir el consejo. A veces es necesario dibujar una foto que representa una imagen del pasado o recuerdo o incluso, por ejemplo, sueños. Cuando se hacen cómics a color, se puede sugerir un cambio de realidad, pues cambiando los colores. Es muy típico esto, bueno, de cambiar, por ejemplo, está a color y de repente aparece con un... En sepia, por ejemplo. Pues sepia. Por ejemplo, blanco y utilizando negro. Un blanco y negro, o tonalidades de sepia, etcétera. Las posibilidades realmente en este sentido son infinitas. De todas formas, cuando por el contrario está haciendo un cómic en blanco y negro, pues la cosa ya a lo mejor no puede parecer tan obvia, ¿no? No es tan viable, por ejemplo, salvo que use grises, ¿no? Bueno, pero un truco es cambiar, aquí viene el truco, ahí viene el truco. Cuidadito y mira a los dos lados. Hazlo rápido para que no te lo pillen, ¿no? Pues es cambiar el estilo de dibujo y también entintado. Por ejemplo, y ya pongo, si están haciendo un cómic con grandes masas de negro y pocos tramados. Uy, cómo ha sonado eso. Sea que todos los literales, no hay. Bueno, pues bajo este supuesto, la imagen del recuerdo puede estar dibujada con un estilo más diáfano. O por el o por ejemplo aplicando muchos tramados para dar la sensación de una realidad distinta. Ah, sí. Ya, distinto, ¿no? Lo que sí, es esto lo he hecho, bueno, yo siempre, cada vez que vengo aquí me parece que vengo contando la experiencia de la semana. Estaba haciendo un cómic en el que tenía que dibujar una foto. Sí. Una foto de cuando era niño y tal. Uh-huh. Y normalmente el cómic que estoy haciendo es de muy masa de negro. Para hacer precisamente el cómic, la foto no mantiene para nada el estilo que tiene la realidad. Ah, vale. Sí, en esa foto pues se ve como muy tramadito, muchas líneas, cosas que no se ve en el estilo que se supone que representa la realidad en el momento actual. Perfecto. Bueno, pues eso es el consejo de hoy. Incluso ahí también me recuerdo haberlo visto en algún sitio, utilizar en vez de hacer las viñetas cuadradas, hacerlas como ondulantes. Ah, claro. Los marcos para que parezca efectivamente que no corresponde a la sucesión lineal del tiempo. Sí, o que se la ha hecho con regla, hacer la mano, o un grosor distinto. Si no te cae un cambio, efectivamente. Claro, lo más típico es hacer ya una especie de burbuja que es un sueño, ¿no? Pero bueno, eso ya está dentro más del cómic humorístico. O efecto niebla, ¿sabes? Poniéndole como que niebla. De esto que el humito ese que sale en las pelis, pero como lo que es el cómic, el humito en sí, pues como así como. Difuminadillo, ¿no? Difuminadillo. Exactamente. Muy bien, pues oye, es un consejo muy eficaz este, cerrando un gran año de consejos en Planeta Duna, nuestro dibujante. El cambio de imagen según un cambio de tiempo. El consejo de esta semana, el último del año. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y llega también el último disco dedicado. Yo antes de quedarnos con el disco... Íntegramente, si quería en estos momentos, o sea, que bueno, nos llena de orgullo y satisfacción a todos. Estamos acabando ya el 2008. Parece el rey. Sí, sí. La reina y tú nos vayas a decir algo. La reina y yo y nuestro hijo Felipe queremos decir que, bueno, pues gracias a los compañeros del Planeta Duna, porque lo hemos pasado de vicio y lo seguiremos pasando también en el 2009. Gracias a vosotros. ¿Cuánto cumplimos? Dentro de un mesecillo o dos cumplimos ya dos años, ¿no? dos y pico, casi más, dos y medio más, yo creo que más. Empezamos en febrero de 2000. Esta es la tercera temporada. Año entero, no sé. Tercera temporada. Intentaré documentarme para. Me gusta. Ya mismo podemos hacer las memorias y todo, ¿eh? Haciendo gracias mayor, a ti, Antonio. Nada. Darnos esta oportunidad a la Duna de llevar al cómic y de la conocer. Venga, calla, tonto. Que me... Javi, venga, cuando quieras, vamos a por el disco. Pues, bueno, para seguir poniendo las moñitas, pues nos despedimos con Sissy Like a Rainbow, de los Rolling. Qué bonito. Pues, amigos, podemos hacerlo en casa todos juntos, o en el coche, sí. Con el mechero, nos paramos un momento y vamos al compás de este último tema. Aquí estamos todos cogidos de la mano. Aquí estamos. Sí, señor. He hecho una hippie flower que te queda. Qué bonito. Pues feliz año nuevo y feliz noche vieja, lo que se suele decir en estos casos, ¿eh? Volvemos el próximo año. Gracias. A vosotros. Hasta el año que viene. She's like a rainbow.